favor el espacio del día de hoy. El tema, relleno sanitario en Lomas de Mejía, un proyecto entrampado. Le pedimos, por favor, que se comunique con nosotros. Queremos escuchar su opinión a la colonia Carolina, Altavista, todas las colonias que pues se encuentran, por supuesto, Subida Chalma, Lomas de Tela, las tenemos presentes, pero todas las colonias también las queremos escuchar. Tenemos el equipo de producción de Línea Caliente, preparó estas encuestas en torno a este tema. La gran mayoría de la gente, lamentablemente, desconoce lo que es el proyecto en sí y finalmente carece de la información necesaria. Escuchemos y veamos lo siguiente. No esté cerca de donde pueda contaminar, puedes hacer muchos animales, ¿cómo se dice? Moscas, infecciones, peces, cosas. Ajá. Pues me imagino que estaría más limpia la ciudad y pues para el ambiente más que nada. No estoy de acuerdo. Porque contamina los alrededores, está muy cerca, de hecho está muy cerca de áreas pobladas. Sí, estaría bien, Yo digo que sí. Pues así habría menos basura y todo eso. Sí, estaría bien. Estaría bien para, no sé, los que viven aquí. Las respuestas de nuestro auditorio, como pudimos observar, realmente las respuestas carecen de un conocimiento real de lo que sucede. Tuvimos la oportunidad de escuchar al presidente municipal de Cuernavaca en esta amplia explicativa que nos daba en torno a la parte científica y a la parte social de lo que ha sido podemos denominar conflicto. Yo quisiera preguntarle a Citlal Xochitl González, quien es vecina de Subida Chalma, y a Jacqueline Selma, presidenta de Colonos de Fraccionamiento Lomas Tetela. Primero que nos comenten, ¿cuántas personas aproximadamente en sus comunidades, en sus colonias, estarían protestando por esta situación y se estarían viendo afectadas? ¿Por el relleno sanitario? Sí, por supuesto. Por esto. Exclusivamente. Sí. Y por el paso de camiones, que finalmente es una de sus protestas. Es un tema muy reciente, yo ya sabía sobre el relleno sanitario desde hace tiempo, pero así de que todos se informaran o supieran es una cosa muy reciente. Y sí, sobre el relleno sanitario, creo que hay varias personas que están de acuerdo, como hay personas que no están. Mira, nosotros que hemos estado llevando a cabo asambleas y hemos estado hablando con la gente, en un 90%, te lo puedo decir segura, la gente está en contra del paso de camiones por Subida Chalma. Es una cantidad muy grande. Por ahí han hecho declaraciones diciendo que somos unos cuantos, bueno, en la marcha, en la valla humana, en la gente que ha asistido a nuestras reuniones, se puede dejar claro que es muchísima gente. Cuando de hecho hemos hecho nuestras vallas humanas, la gente que pasa en los carros siempre nos ha dicho que está en contra del paso de camiones. Quiero, antes de que cambiemos de tema, si me olvide, quiero hacer unos comentarios respecto a lo que el ciudadano Jesús Giles comentó. Aquí se les hago un folleto que nosotros estamos, un típico que nosotros estamos repartiendo con toda la información que hemos obtenido. Aquí están fotografías. Nosotros fuimos a Loma de Mejía después de la reunión que tuvimos con el ciudadano Jesús Giles, en donde él, viéndonos los ojos, nos dijo que no había agua, que no había flora, que no había fauna, que no había actividad agrícola. Sorprendentemente, nosotros, como están en las fotos, hemos visto que por supuesto que hay actividad agrícola, que por supuesto que hay flora y fauna. Aquí está la imagen del cangrejito barranqueño que nosotros encontramos en la Tilapeña y que se puede ver totalmente. No necesitas caminar mucho para verlo. Aquí está el agua, nosotros bebimos de esta agua. Entonces, bueno, nada más respecto a su comentario. También él dice que se van a cumplir con las medidas. Bueno, la norma 83 establece que no se debe ubicar un relleno sanitario en donde existen recargas de acuíferos y planicies. Planicies aluviales. Y bueno, esto es como el quinto mandamiento de no matarás, es no. No es si existen las condiciones o no, es no. Respecto al que nos da en su carpeta un informe del estudio que hizo ICA, bueno, también quiero comentarles que en ese mismo año, en 1995, a cargo de la señora Úrsula Oswey, se hizo también un estudio de parte de la UNAM, a cargo del Instituto Nacional de Ecología, en donde se dice que un relleno sanitario cerca de esa zona no es posible. Se rechaza totalmente que sea un relleno sanitario. Me comenta el ciudadano Jesús Giles que no lo conoce, entonces creo que sería muy importante pasárselo, con gusto lo haremos, para que también vea que en esos mismos años ya se había hecho un estudio donde precisamente ven que no es viable. Creo que el problema de la basura es un problema más grande que no se va a resolver con estar haciendo nada más rellenos sanitarios. Es un problema más que va más allá de fondo que se tiene que resolver. Nosotros estamos muy interesados, nosotros estamos informándonos, dicen que hay mala información. Bueno, si estábamos desinformados es porque precisamente el gobierno nos había desinformado al no darnos exactamente los datos. La gente en su vida, Chalma, se está informando, se los quiero comentar. Tienen todos los datos, están conociendo día a día, estamos leyendo, conocemos la norma 83, estamos investigando, teniendo todos los datos científicos y tecnológicos. Vamos a recibir en la vía telefónica a Antonio Miranda Sotelo, él es empresario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, agradezco a Línea Caliente que nos permita expresarnos a los empresarios. Len, yo creo que la verdad estamos preocupados, las posiciones, y bueno, mi estado siempre ha sido polémico en temas que muchas veces no nos favorecen los morenenses. Yo invito realmente a la sociedad a poder apoyar este proyecto, a estar, están haciendo cosas interesantes, ya no queremos regresar antaño los problemas, la basura. Miren, la norma 38 son los mínimos que establecen para cumplir con un relleno sanitario. Se están haciendo remediaciones, se están haciendo cosas que estamos viendo y que son muy técnicas, con todo el respeto para las personas que estoy escuchando. Nosotros que nos hemos creado en esta norma, que participamos en la norma a nivel nacional para poder tener controles de los rellenos sanitarios, bueno, estamos encontrando una empresa líder a nivel nacional que tiene más de 21 rellenos en el país, y que cotiza en la bolsa, lo vimos apenas en la cadena CNN. Entonces, yo creo que estamos hablando de cosas serias. Tenemos un presidente responsable que hay que dejar trabajar, hay que apoyar a los modelos, hay que apoyar a los proyectos que nos necesitamos. Yo vivo aquí en la colonia de Cuauhtémoc, porque toda la vida no hemos tenido drenaje. Hoy se abre el drenaje, bueno, ya están los de Chambito de Cuauhtémoc molestos, ¿por qué no abrieron el drenaje? Pues porque no tenemos drenaje y es agua que de las casas se percolas a través de los mantos freáticos y nos contamina. Entonces, yo creo que vamos a darle la dimensión lo que necesita Morelos. Creo que Morelos nos merece a todos los morelenses unidos para que este estado sea de lo mejor. Tenemos gente importante, no podemos tener un basurero en el estado. Yo sí, realmente me molesta mucho ese tipo de descalificativos. Y ahí, porque no quiero que pase el camión por aquí en mi casa, pues bueno, pues, entonces yo me voy a un lugar privado. Pero no, así es, vamos a unirnos, señores morelenses, señores empresarios, vamos a hacer de Morelos algo que de veras sea algo digno para la... Bien, muchas gracias por su comentario. Muy buenas tardes. Gracias. Miranda Sotelo, empresario del Estado.